Asa kapaso chi ha kapaso ay es un auto bal chi ya solo es kapaso ay chen a lo mabis radio 8 de octubre chi el chau chau ay cono Costa Rica ay kapaso chi el to ane si tal che to ay la jujun co cono kai asa tu kapaso chi un joa con ah kapaso con napal ay con masanil chi kapaso con un napale asa tu y el ay masanil cono bien la que es ane. Ahí también hacemos la invitación para que puedan escuchar la radio 8 de octubre de Costa Rica, que también esta radio colabora con diferentes países, llevando conciencia sobre la defensa de nuestro territorio y en otros también, en diferentes idiomas y en diferentes lugares, así también rompiendo las fronteras. Mi nombre es Magda Floridana Pedro Mateo, yo soy de Santa Eulalia, de la Nación Ahuapá, de Huehuetenango. Buenas, buenas, buenas a las personas que nos están escuchando. Esto que continúa sonando por 101.9 FM es Radio 8 de Octubre. Ya más de 15 años en sintonía. Son las 9:02 de la mañana para quienes nos escuchan en vivo, pero igual saludamos a todas las personas en las retransmisiones dentro de esta geografía y en las otras geografías, ya sea Honduras, ya sea tierras lencas, tierras mapuches en el sur del continente, ya sea en el Ecuador, en Chile, en Tegucigalpa, bueno, pues en donde sea que se escuche este programa, le decimos que vamos a continuar con mucha información. Ya calienta el sol aquí en la cintura de América, en este valle central de esto que denominaron Costa Rica, y tenemos para ustedes una invitación, María. Otra más, aparte del conversatorio que va a haber el día de mañana en FECOU con Desobediencia Civil, también con las compas, los compas de Ediciones Libres, también con la gente del FRAT, Actitud 40 y Radio 8 de Octubre. Aparte de esa invitación, también invitarles a otro encuentro, a un foro internacional sobre el cumplimiento de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a propósito de los derechos colectivos de los pueblos indígenas y negros de Latinoamérica y el Caribe. Esta ha sido una actividad convocada por la Organización Fraternal Negra de Honduras, la OFRANE, que precisamente estamos cumpliendo 10 años desde que vino una comitiva enorme a Costa Rica, precisamente a un proceso judicial que presentó la OFRANE en contra del Estado de Honduras por las tierras de Triunfo de la Cruz. Entonces, en el marco de estos 10 años, la Organización Fraternal Negra de Honduras ha generado este espacio de conversación, de foro internacional sobre el cumplimiento de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No solamente va a estar las compañeras y compañeros de OFRANE, sino muchas otras organizaciones y gentes de nuestra Avia Yala. Esto va a ser el día de hoy, 18 de mayo, pero también va a continuar mañana, 19 de mayo, en la Universidad de Costa Rica, específicamente en la Sala 4 de la Escuela de Antropología, en la Facultad de Ciencias Sociales, a partir de las 8:30, ya debe de haber arrancado este foro, a 12:30, y luego se vuelve a arrancar 2:30 hasta las 4:30 de la tarde. Este va a ser el horario para el día de hoy y para el día de mañana, así que bueno, invitadísimas a escuchar todo lo que tiene que decir la OFRANE, pero también las otras organizaciones y personas que vienen pues a este foro internacional. María, y es que bueno, si usted no puede hacerse personar, o sea, llegar en este momento, acercarse aquí a las inmediaciones de San Pedro, también comparten en redes sociales los compañeros, las compañeras del OFRANE, que harán una transmisión en vivo del foro, así que por el Facebook Comunicador Garífuna puede usted vincularse a esa transmisión en vivo y no perderse de los detalles de lo que se está discutiendo a estos 10 años de que la OFRANE vino acá a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Estamos en Radio 8 de Octubre, tenemos por ahí, nos dicen en controles a nuestro invitado ya en cabina, pero vamos a ir con música primero, porque bueno, pues la música es importante, y vamos a irnos. Parece que hoy tenemos pura música del sur, sur de este continente, pura música chilena, y está bien porque pues es bien bonita la música de allá, un pueblo que siempre se mantiene con mucha fuerza y con mucha reivindicación, intentando cambiar este mundo. Vamos a escuchar al grupo La Lira Libertaria, en su disco Revuelta 2020, cocinado al calor de las calles insurrectas en Chile. Escuchamos la canción América No. Bueno, como comentamos el programa pasado, lastimosamente es muy difícil y muy dura la realidad a la que se enfrentan los diferentes biosistemas, llámese mares, bosques, ríos, montañas, humedales, bajo la lógica de explotación capitalista. Los gobiernos neoliberales y capitalistas como el de Rodrigo Chávez resultan peligrosísimos para cualquier territorio porque siempre buscan sacar dinero de la explotación de la naturaleza sin que les importe las consecuencias que esto puede generar, ni para la naturaleza ni por supuesto para los seres humanos. Justo es por esto que esta segunda hora de programa la estaremos dedicando a varios de los puntos que nos preocupan en términos de problemáticas ambientales, específicamente lo relacionado con la irresponsable y violenta gestión contra los ecosistemas marinos por parte del Incopesca. Intentaremos abordar también denuncias y afectaciones producto de este proyecto del aeropuerto en el sur-sur del país. Y bueno, también tenemos 10 años del asesinato del compañero Jairo Mora. Vamos a ver si nos da tiempo de hablar de todo esto y de más cosas que salgan. Y bueno, lo haremos junto a nuestro invitado del día de hoy, Henry, a quien le damos el pase para que se presente. Henry, está por ahí. Buenos días, compañeros y compañeras. Qué gusto estar acá en Radio 8 de Octubre. Muchas gracias por la invitación. Gracias, gracias Henry. Tal vez si arrancamos un poco pues presentándote vos personalmente, no sé si querés hacer referencia pues no solamente a tu nombre, sino también a algún otro espacio de trabajo. Dale, muchas gracias. Sí, yo soy parte de la Federación Costarricense para la Conservación de la Naturaleza, la FECON, y desde ahí articulamos una serie de 20 organizaciones, sobre todo comunitarias, que están en el día a día de la defensa de los ecosistemas, pero también de los pueblos que dependen de estos ecosistemas. Tenemos más de 33 años de camino y pues nos da un gusto poder compartir nuestra visión y nuestro análisis de lo que está pasando el día de hoy con este país que como bien ustedes dicen, llamamos Costa Rica, pero que en realidad es parte de una región muy azotada por el contexto del extractivismo y el neoliberalismo y que muy claramente está retratado aquí en el país, aunque lo traten de disfrazar de verde. Henry, bueno, sabemos que la resistencia contra el extractivismo ambiental es permanente y que sin importar el partido de gobierno que se encuentre administrando este país, la amenaza contra los ecosistemas son constantes. Para iniciar y quizá contextualizando a las personas de esta u otras geografías que no estén tan al tanto, ¿cuál ha sido la tónica de este gobierno de Rodrigo Chávez en torno a la temática ambiental? Bueno, es quizá uno de los gobiernos que más se ha empeñado a abordar el tema ambiental desde la omisión, es decir, desde el hecho de no hacer nada o dejar que pasen cosas o directamente tratar de hacer procesos de regresión de los derechos ambientales que el país lleva construyendo ya más de 40 años. Entonces, es un gobierno muy particular, es un gobierno que le encargó la cartera del Ministerio de Ambiente a un ultra neoliberal que ha demostrado que sus posturas de radicalización contra los ecosistemas pues no compagina con la idiosincrasia, sobre todo de las comunidades que son afectadas por distintos fenómenos y conflictos socioambientales. Pues hay que recordar que esta administración lo primero que puso sobre la mesa era su rechazo al acuerdo de Escazú, un acuerdo que en líneas generales iba a mejorar la inseguridad jurídica o la violencia en la que están inmersos cientos de activistas a nivel nacional en términos de estar inclusive arriesgando su propia vida para defender estos ecosistemas. Muy bien ustedes lo señalan al inicio, ¿no? El caso de Jairo Mora es emblemático quizá, pero no es el único. Es uno de más de 20 asesinatos que el país ha sufrido de activistas ambientales y por la recuperación de la tierra, inclusive en pueblos indígenas. Entonces, esta decisión por parte de la administración Chávez Robles es una evidente puesta de manifiesto que ellos están en contra de los procesos de defensa de los ecosistemas por parte de las comunidades y están a favor de incrementar o profundizar el extractivismo, el modelo extractivo, que es básicamente sacar cualquier cosa que tenga valor de los territorios para poder ofrecerlo, sobre todo a los mercados internacionales. Entonces, esta puesta en marcha de esta no política ambiental de parte del gobierno y de parte del ministro Franz Stattenbach la verdad, una aplicación de su política por la omisión. Podemos ahondar en muchos temas sobre pesca de arrastre, por ejemplo, o sobre las desregulaciones en Setena, o, por ejemplo, el descuido y la sobreexplotación de los parques nacionales, la ocurrencia o la cabezotada de nuevamente proponer proyectos que ya habían sido rechazados por la opinión pública, por las comunidades, como el aeropuerto de la zona sur, etcétera, etcétera. Son algunos ejemplos de una serie de acciones que esta administración muy claramente nos ha puesto de manifiesto que ellos están por profundizar este modelo de destrucción. Henry, empecemos tal vez específicamente con el tema del incopesca y de este personaje, Heiner Méndez, como su jerarca. Bueno, sabemos y quisiéramos conversar un poco acerca de la ejecución de reglamentos que parece que están colgados sobre nubes y que no se han logrado concretar. Tenemos el reglamento contra la pesca ilegal, también el reglamento para recuperar la riqueza tunera. Y bueno, también quisiéramos conversar acerca del asesor en términos legales de el Incopesca en este momento, que bueno, se dice tiene relaciones directas con, o bueno, ha trabajado para el sector privado pesquero. ¿Esto qué nos plantea? ¿Quiénes son quienes se ven afectados y quiénes se ven beneficiados? Porque también si hablamos de la omisión, no es como que no sucede nada. Es decir, justo con esa omisión hay quienes ganan y quienes pierden. Entonces, de pronto, profundizar un poquito sobre esto. María, quería consultar algo también. No, y también, bueno, agregar a lo que plantea Vero es también, bueno, ese intento de pasar posibles seres para la explotación comercial de 22, algo así, no me acuerdo bien la cifra, 32 a 200 especies. Pero bueno, vamos poquito a poco, porque esa también la tenemos un poquito más adelante. Pero entrémosle primero pues a eso, a quiénes afecta estas decisiones. Claro, antes de ver quiénes son afectados por esto, hay que recordar que Heiner Vargas es un funcionario, ha sido abogado de Incopesca por más de 20 años, y eso es una señal muy clara a la hora de decir por dónde va esta política pesquera que impulsa desde la cartera, desde el Ministerio de Pesca. Hay que recordar que tenemos un Ministerio de Pesca inventado por esta administración cuyo ministro es este mismo señor, el presidente de Incopesca, Heiner Méndez. La situación es muy clara cuando ya entendemos que este señor viene metiendo las manos dentro de la aplicación de la política pesquera por más de dos décadas, y la política pesquera en el país pues, ha sido una de las que ha sido más criticada, tanto a nivel nacional como internacional, por ser muy permisiva o incluso por ni siquiera aplicarse o tener inclusive pendiente reglamentaciones muy importantes como las que ya mencionaron ustedes. Pero además, el señor también tiene una posición muy clara respecto a la explotación, por ejemplo, de la pesca de arrastre, que ha manifestado en distintas ocasiones y que está lista de especies de interés comercial, que muy bien decían ustedes, que pasó de 32 a 232 especies, incluyendo corales, tortugas y otros seres. La propuesta de esta lista, pues, No es más que otra cosa que tratar de legalizar la fauna de acompañamiento, es decir, todos los peces y la cantidad de seres vivos que son agarrados por las redes de pesca arrastre y que acompañan al camarón, por eso se llama fauna de acompañamiento. Todas esas cosas que antes era ilegal vender, o por lo menos fue ilegal vender, pudo haber sido legalizado con esta lista que la Junta Directiva de Incopesca pretendía poner en marcha. Es evidente que lo que estaban preparando era el marco pues administrativo y legal para poder salir diciendo que la pesca de arrastre con esta malla era factible, puesto que se había reducido la fauna de acompañamiento. Pero no porque agarrara menos bichos del fondo del mar, sino porque de esa fauna de acompañamiento un porcentaje mucho mayor se podía vender en el mercado nacional. Esto evidentemente causó mucha indignación nacional y el gobierno tuvo que echar para atrás por toda la presión que hubo y ahora estamos enfrentando, digamos, o más bien visualizando un escenario en el que este señor Heiner Méndez emitió una resolución a través de la Junta Directiva totalmente ilegal, totalmente a contramano de la legislación pesquera y inclusive podría ser sujeto de procesos penales por este tipo de decisiones. Hay que mencionar que ningún funcionario público puede tomar decisiones que extralimiten lo que dice la ley. Es decir, nadie puede decretar mediante una directriz hacer o legalizar cosas que no están dentro de nuestro sistema jurídico y por lo tanto eso se podría catalogar como prevaricato o como un delito, por lo menos una falta, una falla a sus funciones. Esta lista que pretendía legalizar 200 especies de explotación de golpe, muy posiblemente se hubiera podido caer en algún tribunal de la justicia de nuestro país y con eso podríamos haber emprendido también ese proceso legal contra el señor Heiner Méndez. Ahora, como se ha retirado la lista, está en entredicho esa posibilidad porque ellos mismos fueron los que echaron para atrás. Entonces, estamos analizando las posibilidades de este tipo de acciones legales que pueda tener para no dejar en impunidad este tipo de irresponsabilidades. Henry, bueno, con esto que usted nos comenta, queda, se mantiene quizá este fantasma que es recurrente en este país de la pesca de arrastre, ¿no? Siempre está ahí pisándonos los talones los intereses comerciales marinos para este tipo de producción extractiva. Quizá para las personas que no conocen Costa Rica o que están en Costa Rica y que no dimensionan, ¿qué implicaciones tiene la pesca de arrastre para la vida en este territorio, que bueno, es un pedacito de tierra rodeado de dos grandes océanos a cada lado? ¿Qué significa y por qué es tan peligrosa la pesca de arrastre tal cual la buscan impulsar los sectores industriales? Hay que mencionar que el territorio marino costarricense es cinco veces el territorio terrestre, valga la redundancia. Es decir, que lo que tenemos de masa continental es tan solo una quinta parte del territorio general y la mayor cantidad de territorio lo tenemos en el mar. Es también cierto que somos un país que mucha de nuestra cultura está de espaldas al mar. Y tenemos una deuda gigantesca también con comunidades pesqueras y comunidades que están dependiendo de estos ecosistemas porque también hay un descuido generalizado de estos modos de vida. Dichosamente, la salida de la pesca de arrastre, por lo menos durante los últimos 3 años, hizo que se revitalizaran muchísimos ecosistemas de las zonas y que la pesca artesanal, es decir, la pesca a pequeña escala con métodos tradicionales, haya sido también revitalizada. Entre más estén fuertes los ecosistemas marinos, más posibilidades tienen estas personas de poder tener una buena pesca. Y además, si lo evaluamos en términos, digamos, de ecosistemas y de clima, hay que recordar que los fondos marinos, sobre todo los más profundos, son los fondos que más carbono, perdón, absorben o han absorbido. La fauna que está en el fondo, pegada en el fondo del mar, son una especie como de bosques submarinos, con plantas, con corales, con vida que inclusive no conocemos, y que estas redes funcionan como un tipo de maquinaria que va topando o deforestando todos esos bosques marinos y arrasando y dejando el suelo del fondo del mar pelado. Ya se imaginarán el impacto que puede tener estas redes de arrastre, porque fue muy evidente cuando hubo el debate a nivel nacional, ya hace más de 3 años, que quienes más se oponían a la pesca de arrastre no éramos los ambientalistas, sino los pequeños, las pequeñas pesquerías. A partir de ahí, digamos, es evidente que a quienes beneficia este tipo de industria es a estos grandes barcos que, como se evidenció en múltiples informes, están, digamos, tienen un trabajo muy vinculado a la explotación, sobre todo de mujeres, que son las que pelan el camarón en las costas, y que sus sueldos y sus jornadas laborales están fuera o estaban fuera de todas las disposiciones que tenía la regulación nacional. Y estas industrias inclusive trabajaban en una opacidad muy grande porque estaban, no estaban, perdón, no estaban obligados a reportar muchas de sus actividades o sus descargas de muelle, y eso lo hacía sumamente difícil también de rastrear o de por lo menos investigar. Esta industria pesquera, pues evidentemente es una industria de capital foráneo. Y por lo tanto, digamos, todos esos argumentos de que o sea, que esta pesca arrastre va a hacer florecer las costas y hacer que haya más trabajo y que la economía de esas zonas florezca, pues es al menos cuestionable. Entonces, podemos decir que la mejor apuesta que puede hacer el país para fortalecer la pesquería a nivel nacional es pues ponerle atención a la pesca tradicional, a la pesca que las comunidades hacen desde hace mucho tiempo, con artes que tienen ya pues muchos años de ser usadas y que sabemos que no impactan de forma tan dramática los ecosistemas y que además aportan una cantidad importante de ingresos para la gente que está ahí en las costas. Henry, estamos conversando aquí en Radio 8 de Octubre sobre pues diferentes temas acerca de el ambiente, el uso y el mal uso que le dan los malos gobiernos a esto que nos permite vivir en este territorio. Vamos a hacer una pausita musical y seguimos conversando. Vamos a continuar con música chilena este día. Vamos a escuchar a Eva Luna con la canción Pertenezco y volvemos. Pertenezco

pero también es una afronta contra el patrimonio cultural que pues ha caracterizado la zona y que tiene también un montón de potencialidad para poder también atraer no solo turismo, sino investigación para conocer los pueblos que habitaron la zona. Esas zonas, hay que recordar que tiene una gran cantidad de esferas de piedra únicas en el planeta, en las que todavía no hay certeza de cómo se han labrado sobre la piedra sólida en una, pues, una formación completamente, ¿cómo se llama?, esférica. Y tenemos entonces un misterio, una cuestión que como sociedad costarricense debería de interesarnos para conocer nuestro pasado. Porque evidentemente esta civilización que habitó toda esa zona de Sierpe y de Osa, pues tenía acceso a conocimiento, tecnología y cultura que lamentablemente no llegó hasta nuestros días, pero que para poder haber hecho ese tipo de esferas, tuvo que haber tenido un gran conocimiento al respecto. Eso debería de ser una preocupación de la sociedad costarricense y como tal también del gobierno de la República, poder preservar ese patrimonio que ha sido declarado por la UNESCO también como parte del patrimonio mundial y que en ese lugar donde se quiere construir una pista de más de 2 kilómetros de largo y en el que se tendrían que hacer distintos trabajos de infraestructura para poder dar paso a un aeropuerto internacional, destrozaría la zona y haría que lo que sea que está ahí, pues nunca lo podamos pues, conocer de una forma profunda. Y eso es completamente lamentable. Eso por un lado del patrimonio arqueológico y hay otros factores también que podemos mencionar, como la vida de las comunidades campesinas que están dentro del área también, que se verían impactadas, al menos incluso desplazadas por esta infraestructura y en la que el gobierno, sobre todo el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, no le importa, así como tal, no le importa que existan comunidades campesinas en la zona que estén tratando de sobrevivir y tratar de cultivar la tierra en un lugar donde ya de por sí ha sido azotado por distintos fenómenos del extractivismo nacional, como son las bananeras, pero que en el transcurso de estos últimos 30 o 40 años ha habido un proceso de recuperación de tierras dentro de esa zona y de recampesinización. Y eso es importantísimo también decirlo porque se habla del aeropuerto del sur como si no existiera nadie viviendo ahí, en esa zona, en esas tierras, cuando es todo lo contrario. Lo otro que hay que mencionar y que hay que dejar muy claro es que este pretendido aeropuerto tendría un impacto directo sobre el humedal Terra Basierpe, que inclusive podría decirse que va a ser construido dentro del mismo humedal, porque el humedal es un área gigantesca en el que fue en algún momento, digamos, drenado, en esa zona fue drenado con maquinaria para que saliera el agua, pero no quiere decir que no, el humedal no pueda volver a esas zonas. Toda la zona de Sierpe, de la zona de fincas, fue parte en algún momento del humedal antes de ser bananera, y eso inclusive es importante recordarlo porque inclusive es una mala idea construir un aeropuerto ahí porque podría inundarse. O sea, por la sencilla razón, incluso podría ser inviable por ese sencillo efecto de que el humedal en cualquier momento puede volver ahí o puede inundar toda esa zona. Porque el Terra es un río con un caudal muy variable y es evidente que puede llegar otra vez ahí. Henry, perdón. Otra cosa importante que hay que decir, perdón, No, me adelante. decían. Continúa. Ah, ok, gracias. Del aeropuerto, es que es un aeropuerto que ha sido ya rechazado en múltiples ocasiones. Es una idea que ya ha sido descartada por la sociedad costarricense y que la administración Chávez Robles insiste en hacer un aeropuerto por el mero capricho de insistir en esa zona o no sabemos, no sabemos los análisis que está haciendo el gobierno, pero dice que es para reactivar el turismo en la zona, cosa que también habría que analizar el impacto de llevar un modelo de turismo como el modelo guanacasteco a una zona de tanta fragilidad ambiental como la península de Osa. No es lo mismo, no son los mismos impactos ambientales a la hora de construir hoteles en la península de Papagayo, por ejemplo, destrozada por el megaturismo, que llevarlo a la península de Osa. Ese modelo debemos de vigilarlo porque ya ha demostrado que es un modelo acaparador de tierras, es un modelo destructor de bosques y humedales y es un modelo explotador de las personas que viven ahí. Bueno, y recordar, a propósito de lo que decís, que pues en la península de Osa, en ese trocito de tierra que hay acá en Costa Rica, se resguarda una enorme cantidad de biodiversidad de nuestro continente y del mundo. Es como un pequeño pulmoncito que tenemos todavía en el mundo, y que tocarlo pues significaría seguir avanzando en la autoeliminación de la propia humanidad, ¿verdad? Porque es tan frágil y contiene tanta vida que, bueno, que es similar al caso de las Amazonas, ¿no? Que se contiene tanta vida. Es básicamente un enfriador también del mundo en un momento en el que básicamente nos estamos ahogando de calor y lo que vivimos y lo que vamos a vivir en el futuro con el calor, bueno, es verdaderamente angustiante. Pero un poco para avanzar también, porque nos queda poco y nos quedan dos preguntas muy importantes que queremos también conversar con Henry. Bueno, las reformas o ajustes en CETEMNA, es también un tema que evidencia el servilismo de este gobierno y de los gobiernos en general. Tal vez si nos podés comentar un poco sobre ese asunto, que a propósito lo mencionabas al principio de esta conversación, Henry. Sí, es importante porque ha pasado desapercibida esa reforma del reglamento de CETENA, que fue muy bien recibida por el sector construcción de este país. Las cámaras de construcción aplaudieron a la administración Chávez porque les da una serie de disposiciones para que los proyectos inmobiliarios, sobre todo de mega infraestructura, puedan ser tramitados en CETENA de una forma más fácil o más expedita o incluso sin muchos estudios técnicos y por supuesto sin ninguna participación social de parte de las comunidades que se verían afectadas. Eso es un tema central, digamos, en esta discusión porque la CETENA nunca se ha caracterizado por ser un ente abierto. Más bien todo lo contrario, es un ente opaco. Las comunidades se enfrentan a la CETENA desde una rigidez técnica totalmente indescifrable para muchas personas y que al mismo tiempo les atenta contra las condiciones de vida más elementales que tienen a su alrededor, como el agua. Por ejemplo, a la hora de instalarse una piñera alrededor de una comunidad, las personas que viven ahí no tienen voz ni voto a la hora de decidir sobre si le dan o no viabilidad ambiental a esa piñera y eso es CETENA. Y con este reglamento profundizan aún más esa unilateralidad de CETENA, donde la supuesta superioridad técnica que tienen esta oficina pues prima sobre la forma de vivir de las personas de las comunidades. Y fue también, y es muy importante decir que esta reforma también le da una serie de ventajas, sobre todo al sector agroindustrial, para que sus expedientes y sus proyectos también sean tramitados de forma más expedita. Esto es verdaderamente una regresión importante por parte de las autoridades y que evidentemente no ha sido parte de la discusión nacional. Y por acá, digamos, creo que valdría la pena interesar a la sociedad en general para que puedan comprender la importancia de pues tener un sistema de evaluación ambiental robusto, pero al mismo tiempo un sistema de evaluación ambiental abierto a las personas comunes y corrientes que vivimos en este país y que podemos ser impactadas en cualquier momento por cualquier megaproyecto. Henry, bueno, nos queda, ya estamos en la colita del programa, nos quedan unos, con mucho, 8 minutos. No quisiéramos irnos antes de conversar a propósito de lo que usted justo nos mencionaba, de la negación de este de este gobierno y del anterior a la aprobación del acuerdo de Escazú, que se cumplieron 10 años del crimen contra Jairo Mora, y esa es pues una de las historias de impunidad que se esconden y se niegan a la tica, como muchas otras. Nadie sabe nada, nadie vio nada, seguro fue que se metió con los narcos, ahí se quedó toda la historia en la desmemoria. Cuéntenos un poco de quién era Jairo Mora y por qué cree usted que este crimen quedó en la historia como un hecho aislado y rodeado de misterios. Muy importante, sí. El próximo 31 de mayo se cumplirán efectivamente 10 años del asesinato de Jairo Mora, un muchacho que trabajaba cuidando tortugas que nacían en las playas de Moín, ayudándoles a que estas tortugas pudieran llegar al mar luego de eclosionar, de salir de sus huevos. Hay que recordar que el contexto del asesinato de Jairo Mora también está vinculado a la construcción de la mega terminal de APM Terminals, un lugar donde una gran infraestructura que se construyó justamente en el lugar donde trabajaba Jairo y que nunca ha sido investigado, o por lo menos no ha sido esclarecida la relación entre estos dos acontecimientos. Allá en Moín, la tristeza, o sea, si bien es cierto, el que mató a Jairo Mora fue juzgado y llevado a la cárcel, pero fue su autor material. No se conoce el autor intelectual de este asesinato y probablemente no lo lleguemos a conocer porque esta persona que mató directamente a Jairo Mora, el autor material, fue también asesinado en la cárcel hace un par de años. Entonces este asesinato, pues como todos los asesinatos básicamente de activistas ambientales en este país, quedarán en la impunidad y quedarán envueltos en un velo de preguntas. Y efectivamente es doloroso que esto pase, pero es más doloroso también que los gobiernos de la República no estén preocupados por hacer algo al respecto y mejorar las condiciones de las comunidades que defienden los ecosistemas. Y la no aprobación del acuerdo de Escazú es sencillamente una vergüenza, es sencillamente eso, una declaración de que a las autoridades de este país no les importa la vida de las personas que están defendiendo la vida, valga la redundancia. Algo también que yo quisiera pues mencionar aparte, digamos, es la posibilidad de que en el país haya nuevamente un enjambre hidroeléctrico, parte de la reforma del combo que nuevamente están aplicando a la reforma eléctrica, es un combo, nuevo combo del ICE, que traería una participación muy grande por parte del sector privado de generación eléctrica y de distribución y que rompería con el esquema solidario de producción de energía de este país, que rompería con el esquema público de servicio que tiene este país, y que los diputados y las diputadas de la República, sobre todo de la fracción del Partido de Liberación Nacional, están impulsando para beneficiar a unos cuantos generadores privados que son incluso parte de su mismo, de su misma agrupación política, apadrinados efectivamente por el gobierno de Rodrigo Chávez, y que se concretan en tres proyectos de ley que están en corriente legislativa, que están avanzando muy rápido y que pondrían a las comunidades nuevamente bajo la presión de nuevos embalses hidroeléctricos, represándoles los ríos, quitándoles sus posibilidades de disfrutar de estos ecosistemas marinos, de estos ecosistemas acuáticos, y que además encarecería la electricidad de todos y todas en este país para beneficio de unos cuantos empresarios dueños de hidroeléctricas. Esto es muy grave, esto es muy, muy importante, tratar de señalar que hay que movilizarnos para poder parar estos megaproyectos, este nuevo combo de Lisa. Hay que organizarnos y hay que buscar tejer redes y resistir a esta avanzada contra la electricidad pública. Bueno, Henry, muchísimas gracias justo por traer este tema sobre la mesa. Creo que a todo lo que conversamos le podríamos sacar casi que un programa individualmente. Bueno, por dicha, vienen más programas de Radio 8 de Octubre. Ahí seguiremos en contacto y al pendiente de todas estas avanzadas silenciosas pero gigantes que está dando los sectores productivos, empresariales, en detrimento de la vida y de la naturaleza de este país. Tal vez, Henry, ya para cerrar, nos quedan 2 minutos nada más. ¿Algún mensaje final que usted le quiera enviar a la gente que nos escucha acá en Costa Rica, pero también que nos escucha pues a lo largo y ancho de nuestro continente? Yo creo que debemos de tomar ejemplo de los compañeros y compañeras que se movilizaron ayer con defensa del presupuesto de cultura. Es un ejemplo de que necesitamos salir a las calles, encontrarnos, generar estos tejidos de resistencia y acompañar todas las luchas en defensa de los derechos de todas las personas. Creo que es fundamental en un momento en el que el poder lo tiene un sector conservador, ultra neoliberal y está ensañado en tratar de flexibilizar y destruir todo lo posible lo que nos ha caracterizado como sociedad costarricense, y debemos de salir evidentemente a las calles a defender la cultura, a defender los ecosistemas, a defender el agua, a defender nuestra electricidad. Bien. Muchísimas gracias, Henry. Y bueno, muchísimas gracias también a ustedes, Radio Escuchas, por acompañarnos durante 2 horas de programa del día de hoy. Es un poco una pincelada de las situaciones que pasan, y ante todas ellas lo más importante, y le robo las palabras a Henry, es salir a organizarnos y construir tejido de resistencia, no solo por lo que me afecta y considero que me afecta individualmente, sino reconociendo que vivimos en colectividad y pues que lo que afecta a unos afecta a todas las personas que habitan en este territorio, y pues así igual para los demás territorios del planeta entero. Así es, así que bueno, invitadas como siempre, invitados, invitadas a siempre seguir en la lucha, a siempre seguir resistiendo, seguir pensando, concientizando y no quedarnos solamente con lo que dicen los medios de comunicación comercial, que como siempre decimos, pues están al servicio de ese poder empresarial, de ese poder económico que está destruyendo, devastando las diversidades de los cuerpos, de las cuerpas y pues la vida. Vamos a dejarles con un poquito de música ya para cerrar este programa de Radio 8 de Octubre. Nos escuchamos la próxima semana con mucha información, como siempre, en este espacio de Radio 8 de Octubre. Salud y rebeldía.